Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. La fiesta que sucede en todos los lugares y cada vez son otros los temas, ¿no? Y cada vez las informaciones vienen gracias a la gente de Córdoba, a Javier, que nos está mandando esta información. Uh-huh. Gracias por estar también con las redes y todo lo que hace siempre. Y Porta Hermanos es una fábrica que tiene una actividad industrial de bioetanol. Ajá. Eso está en una zona residencial, en la zona sur de Córdoba, en la zona y que han habido un montón de complicaciones, uh-huh, enfermedades, ha sido denunciado, y en casi 3 años que se está reclamando esto, todavía no han encontrado contestación de parte de la municipalidad, de parte de quienes tienen que hacerse eco de esto. El informe es bastante amplio. Eco de Córdoba ha mandado un informe, que lo vamos a hacer y lo vamos a tomar seguramente en otro momento en forma completa, pero en este momento ya están encadenados 3 compañeros en lo que es en la zona sur, 4 vecinos de la zona sur, se encuentran encadenados en la puerta de la Municipalidad de Córdoba. Uh-huh. El principal reclamo de los vecinos es la erradicación de la alcoholera Porta, que está ubicada en la avenida Valparaíso 4850, en la entrada a Barrio Inaudi. Las denuncias vecinales apuntan a la inacción de la municipalidad ante los reclamos por los graves daños a la salud ocasionados a los vecinos de la planta y barrios aledaños. Uh-huh. Bueno, eso es parte de lo que vamos a escuchar hoy, este momento, y luego seguramente seguiremos con toda la información que tenemos acá y inclusive agresiones que han tenido de parte del diputado Diego Mestre también. En la APA. Bien. Así que escuchemos lo que está sucediendo ahora. Estamos... Esta mañana han tomado la decisión de realizar la acción directa frente a estos 3 años que ya se produce esta inacción de la municipalidad. ¿Pudieron ingresar y hablar con la municipalidad? Hablamos con el director de habilitación de negocio, con el director y el subdirector, porque esa es la oficina encargada de habilitar que la empresa Porta funcione en el lugar. Ellos han hecho una habilitación... No nos mostraron la habilitación, pero aparentemente a partir de enero de este año, en base a informes de ambientes y de uso del suelo. Nosotros sabemos que la empresa Porta no cumple con ambientes ni cumple con uso del suelo. Entonces, seguramente están fraguados o son incompletos esos informes. Lo que vamos a hacer ahora es pedir por nota habilitación que nos diga en qué rubro está habilitado y desde cuándo hasta cuándo está habilitada la empresa. Y le hemos pedido una inspección, que se lo vamos a elevar por nota ahora, con una denuncia de parte de los vecinos para que clausure inmediatamente la empresa Porta, porque no cumple con las normas de seguridad, no cumple con ambiente, no cumple con uso del suelo. Con esta área de la municipalidad, contacto sí, pero hemos tenido con ambiente y con todas las otras áreas de la municipalidad, conocen el expediente, se han hecho mediciones de impacto, y bueno, se ha ido dilatando y con informes parciales, con informes negativos, pero con esta área es la primera vez que tenemos Y bueno, eso es la irregularidad que vemos, que las otras áreas no han asentado nunca cuáles los rubros con los cuales está trabajando Porta. ¿De oficio tampoco pueden actuar los funcionarios? Sí, lo que pasa que en el proceso de juicio se pide unos peritajes y cuando hace el informe final el perito oficial cambia la designación de los valores, las unidades, y al cambiar los de unidades, los valores que da son mínimos y no llegan a contaminar. Son tan mínimos los valores que dice el perito oficial que tiene, que no pueden ser captados por ningún sensor. Ni tampoco por ningún funcionario que tenga que hacer las restricciones, claro, correspondientes, con pruebas en las manos de las enfermedades que en este momento padecen los vecinos. Entonces nosotros, a través de todas esas instancias, lo que hemos hecho ahora, una serie de vecinos, uno de ellos enfermo de cáncer, se ha encadenado, un resto de vecinos, y lo que pedimos es una audiencia con el intendente, y donde le vamos a presentar un petitorio con firma de los vecinos, no solamente de San Antonio, sino de varios barrios de la zona sur, pidiendo la erradicación. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.